Lo tengo en línea ya, creo que me está escuchando Andrés Televan, que es de la productora, bueno, nos va a explicar seguramente él, de la yerba la Gran Comisión Barbacoa. Veo aquí, bueno, nos va a explicar un poquito por qué todos esos nombres. ¿Cómo estás, Andrés? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo andan? Qué gusto poder charlar con ustedes desde acá, desde Apóstoles Misiones. Bueno, saludo para toda la audiencia también. Bueno, ¿dónde queda Apóstoles para los que no conocemos esa zona? Apóstoles está en límite con Corrientes. Ajá. Es la entrada de Misiones. Se topan con Apóstoles. Bien, bien, bien. Bueno, y yo el otro día tenía la inquietud, digo, ¿cómo puede ser que todas las veces tengo que estar cambiando de marcas? ¿Qué es la yerba? Vamos a empezar por ahí. La yerba mate, ¿no? Orgánica. La yerba mate. Claro, la yerba mate, que es, y bueno, hoy, o hasta el momento, se conocía como una infusión para el mate, como conocemos acá en Misiones o en Argentina, pero bueno, se fueron abriendo un poco los abanicos y se le empezó a usar para otro tipo de infusiones, para hacer blend, para, bueno, el clásico infusión de mate cocido. Hoy no es solo el uso para el mate. Ajá. Sino que bueno, hay varios usos. Más prestaciones, claro. Más prestaciones, sí, exactamente. Creo que también se abrió un poquito, no solo acá lo que es el país, sino que está saliendo la tradición del mate afuera. Y cuando vos me preguntás qué es, más allá de que es un producto, que es una tradición, creo que es algo especial para nosotros, que va más allá de tomar un mate porque tengo sed o algo así, sino que es compartir, es poder estar cerca de la otra persona y va un poquito más allá de un producto. Me imagino que cuando, bueno, no arrancó esta cuarentena, te dijeron, bueno, no compartan el mate, todo eso, digo, claro, claro. De alguna manera, bueno, tiene que ver con los cuidados, por supuesto, esto tiene que ver que solamente los en el seno familiar, por allí, digamos, el grupo que, bueno, no o puede, individualmente, claro, sí, más sí, individual, sí. Pero claro. Bueno, pero digo, cuando uno se levanta, calienta el agua, el agua, y ya me voy un poquito al cebado, digo, ¿cuáles son los consejos? Porque uno mira el paquete y los videos que hizo Landricina, me parece que fueron los que más pegaron, vos me ayudarás a decir eso, sí. Cómo zarandear la yerba, algunos ABC que hay que saber. ¿Cómo preparar el mate? Bien. Claro. Aunque tengas, mira, la mejor yerba del mundo, sí. Si arrancás a preparar mal, o sea, es lo mismo que nada. Ajá. Entonces es muy importante cómo arrancar el mate. Después, cómo le seguís, bueno, ya va yendo. Le puedes agregar agua caliente o, bueno, ir agregándole otras cositas. Pero claro. Cómo arrancar sí caracteriza cómo vas a tomar el mate después. Sí. Por ahí nosotros acá en Misiones sí somos muy cuidadosos con eso. Uh-huh. O por ahí, como estamos en el tema, le dedicamos bastante tiempo a cómo preparar, a qué temperatura está el agua, claro. Cómo arrancar, bueno, sabemos que por ahí en otros lados no es así, sino que le meten una cucharada de azúcar en agua caliente, sí. y adentro. Sí, sí. Por ejemplo, la yerba que producimos nosotros está estacionada entre un año y medio y dos años. Estacionada. Estacionamiento estacionada. ¿Y es por decir, qué? Que la cosecha que hicimos ahora en septiembre, sí. Vamos a ocupar dentro de dos años. Recién dentro de dos años vos te vas a estar tomando un mate con la yerba que cosechamos en septiembre de este año. Ajá. Entonces, es mucho laburo para hacer un producto de buena calidad y no tomar un buen mate. Claro, y no aprovecharlo, claro. Exactamente. Entonces, ¿cuáles son los tips para preparar un buen mate? Tener un agua entre 85 y 90 grados y arrancar. Ahí, para. Vamos anotando, ¿sí? Vamos anotando, Leti. Que ahí vamos a estar poniendo 85 ahora, a 90 grados la temperatura del agua, sí. No hervir. Exacto. No, hervís. Si hervís el agua, quemás la yerba. Sí. Y si quemás la yerba, arruinaste, o sea, todo. Los dos años de la yerba que se estuvo estacionando, no vas a notar, porque va a salir una yerba fuerte, amarga, claro, y vas a quemar la yerba. Entonces, exacto, bien, entre 85 y 90 grados, sí, tener tu agua. Bien. Después, cargas la yerba en el mate. Claro. Nosotros no, el problema no es el polvillo, porque sí, muchos se quejan del polvillo, que es lo que produce acidez. Ajá. No es el polvillo lo que produce acidez. Lo que produce acidez es que es la salvia de la planta. Y la salvia de la planta está presente en la yerba mate cuando justamente la yerba mate no se estaciona y no tiene un ritmo de estacionamiento natural. Es decir, muchas yerbas hoy, por la gran demanda que hay hoy, como la pandemia, no se puede compartir el mate, vos recién decías, sí, aumentó el consumo de yerba mate. ¿Aumentó? Entonces, aumentó. Ah, mira vos. Sí. Como, por lo menos para nosotros, claro, o es porque se está dando a conocer la marca y, bueno, la gente se da cuenta de la calidad, bueno, estamos cada vez yendo un poquito más, y bueno, se va abriendo mercados nuevos. Uh-huh. Estaba yo, me mareé ahí con lo que te estaba diciendo. Claro, estamos con el preparado de la yerba, ¿no? El polvillo. El polvillo no es lo que produce acidez, sino la salvia de la planta. Claro, la salvia. Cuando una yerba mate canchada se seca y se estaciona de entre un año y medio a dos, la salvia desaparece. Y vos te tomás un mate y no te produce acidez. O sea, el polvillo no te produce acidez. Le da mayor el sabor, o puedes identificar mejor qué sabor de yerba tiene cuando la molienda es más. Ajá. Lo que produce acidez es que vos te tomes una yerba que tiene 30 o 45 días, como es normal en el mercado. Como aumentó la demanda, hoy las yerbas se cosechan y se ponen en una cámara de estacionamiento acelerado que está a 45, 60. Esa yerba se le hace una oxidación con temperatura, se le tiene a 70 grados y una humedad controlada. Eso hace que las enzimas de la hoja de la yerba mate se oxiden, queden amarillas. Ajá. La yerba mate desprenda un aroma, o abrís un paquete, sí, de yerba mate de estacionamiento acelerado y tiene un aroma muy buena. Ah, mira. Cuando tomás, estás tomando una yerba seca, pero verde. No sé si me explico ahí. Sí, es como, sí. Una contra. ¿Y eso lo hace el estacionado? Eso lo hace el estacionamiento acelerado. Ah. El estacionamiento acelerado. De ahí que la gente, bueno, se queja que no puedo tomar más mate porque me produce acidez. ¿Y el consumidor? No, sí, discúlpame, sí. El consumidor, ¿cómo podemos identificar entonces qué yerba tiene, sí, los dos años de estacionamiento y cuál ha, sí, sido acelerada, digamos? En los paquetes dicen si es de estacionamiento natural o es de cámara, que sería estacionamiento acelerado. Ah, bien. Todos los paquetes, por ahí, uh-huh, la gente no presta atención a esos detalles, pero es muy importante también a la hora de elegir. No hay que mirar el precio. Y no sé si no mirar el precio, tenés no, claro, una diferencia de precio bastante bastante amplia, ¿no? Claro. Pero te digo que no varía mucho. A ver, un kilo de yerba mate, no sé qué está ahora en Córdoba. Pero, y 300 y algo. Bueno, ponele, vamos a exagerar, 400 pesos una buena yerba. Sí. Con un kilo, en una familia te tomás una yerba, te tomás mate toda la semana, ¿o no? Claro. Claro. Entonces, 400 pesos, te tomás algo bueno, que te compras algo bueno, tenés toda la semana, y sabés que te estás cuidando vos, tu estómago, que eso sí no tiene precio. Claro. Que te produzca acidez, que después no puedas comer algo, que te tengas que cuidar, y te termina, pones en la balanza, ¿te sale más caro o más barato? Claro, sí. Entonces, sí, se entiende. Entras a pesar otras cosas. Ahora, tengo una duda en el medio, te vamos a ir haciendo un ping-pong. Sí. Digo, ¿cómo es la planta de yerba mate? ¿Cómo es? ¿Como un, ese es como el un laurel? ¿Cuál es el tamaño que tiene? ¿Es flexible el árbol? La planta de yerba mate es un árbol. Si nunca se corta, es un árbol. Ah, es un árbol. Exactamente. Ah. Porque cuando vos ves las fotos, ves las plantaciones que son plantitas chicas, por así decirlo, como un laurel, vos recién decías. Bueno, sí. Algo parecido. Pero si yo nunca corto la planta de yerba mate, se va para arriba. Ah, mira. Se crece como un árbol normal. Ajá. A ver, es lo mismo que el té, por ahí si tienen una imagen más clara de las plantaciones de té que ves, que son tiradas grandes, que parece césped cortada. Sí. El té es lo mismo. No crece porque todo el tiempo le están cortando arriba, cortando, sacando los brotos, sacando los gajitos que van creciendo, y siempre se queda en el lugar. Pero si a las plantaciones de té no le haces eso, se crían unas ramas de 4 metros de alto. Mira, ajá. Quería preguntarte yo el tema de la yerba orgánica. ¿Ustedes producen yerba orgánica en tu firma? La yerba que tenemos nosotros no tiene el sello de orgánico. Sí tenemos un análisis que hicimos para ver cómo estamos con pesticidas, agroquímicos, sí. Y bueno, tuvimos buenos resultados. Nos dio un producto libre de agroquímicos, de pesticidas. Nuestro cuidado, como tenemos la yerba mate propia, nosotros somos productores. Claro. De yerba mate. Entonces tenemos nuestras propias plantaciones. Claro. El cuidado arranca desde la planta, no solo del estacionamiento. Es más, nos decir un ejemplo, estos días compramos un abono que es un abono orgánico, que es a base de levadura y algo de melaza, de caña de azúcar. Entonces, todas esas cosas hacen a la diferencia de que vos le pongas químico a la hierba. Uh-huh. Así vos le pulverizás, le pones pesticidas, todo influye en el sabor de la yerba, del mate. Claro, claro, es como hacer vino, el sommelier para el vino será el sommelier para la yerba. Exactamente, exactamente. Hace poco aprendí cómo es el proceso del vino, me sorprendí, creí que la yerba mate tenía un laburo bien complejo y se parece mucho al vino. Ah, mira. Se parece mucho al vino, tal cual, porque tiene un proceso bastante riguroso de cómo abonás, cómo limpiás la planta, en qué tiempo cosechás, qué tipo de secado le das también, porque tenemos dos tipos de secado. Me adelanto a la pregunta, no sé si me iban a hacer o no, pero tenemos dos tipos de secado. A ver. Uno es barbacoa. Eso, y otro tipo, ¿qué es eso? Un tipo de secado. Bien, ahí vamos. Ah. Un tipo de secado, bien. Uno es barbacoa, como te decía, y el otro es un secado a cinta. ¿En qué se diferencia uno del otro? En que el secado a cinta se hacen más o menos 5 y 6 horas, la yerba pasa por una cinta donde se le da un golpe de calor y la yerba obviamente se seca, y después de ahí va a una cámara de estacionamiento acelerado y en, ponele, sí, 2 o 3 meses te estás tomando una yerba que salió, mira, de la planta. Ajá, bien. El tipo de secado que usamos nosotros es barbacoa. Ajá. Cosechamos la yerba y la yerba se pone arriba un catre, le decimos nosotros, que es como una parrilla cuando te haces un asado a la parrilla. Claro. Prendes el carbón, dejas que la combustión se genere, que llegue al punto óptimo para que la leña prende fuego y no siga humeando. Entonces, una vez que está esa temperatura, se abre una compuerta, el calor pasa a tener contacto con la yerba y la yerba se está secando 18 horas en el tipo de secado que usamos nosotros. Ajá. Y hay también aromatizantes, ¿no? ¿Para la yerba? Tipo blend, me decís, algo así. Sí, no sé, me parece que he escuchado algo parecido. ¿Qué tiene que ver con eso? Y eso ya serían agregados, tipo, si vos tomás la naranjita. Claro, eso se le agregan hojas de naranja, se le agrega una cáscara que vos, a ver, le podés poner la combinación que vos quieras al mate. Ajá. Justamente está, bueno, era un poco también lo que te estaba comentando hoy, que ya no es solo el mate tradicional como tomaban los abuelos, sino que hoy hay mates para todos los gustos, con menta, bien, peperina, naranja, cocú, con una cantidad de cosas. Claro, hasta claro. Yo mate con chocolate, estos días me, ah, mira, me estaba informando y no sé cómo le hacen, pero sí le saborizan con varias cosas. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, hablando de lo que ya un poco para ir despidiéndote, lo que uno encuentra en toda esta movida, Andrés, tiene que ver con que, bueno, esto es una cultura, ¿no? Lo de la yerba, sí, que somos el primer productor mundial, ¿no es cierto? Sí, sí, sí, sí. Sí, creo que va a ir creciendo. Como te decía hoy, antes se notaba muy fuerte la tradición acá en Misiones. Acá estamos laburando y estamos con el mate todo el tiempo. Haga calor o frío, o sea, claro. No se trata de una cuestión de me voy a tomar un mate porque tengo sed. Sí, es más allá de eso. Es un gran compañero. Sí, tal cual. Hoy vemos cómo se toma mate en toda la Argentina, que creció mucho, y hoy se llevó al mundo. Hoy vemos cómo cómo la yerba mate están en Siria, por ejemplo, que consumen yerba mate zarpado. Bueno, en España, Estados Unidos, y cada vez estos focos, esos pequeños focos que se van prendiendo de consumo en el mundo, creo que va a ir aumentando. Uh-huh. O sea, es un mercado que tiene buen futuro. Claro, claro. Y estos son economías regionales que de alguna manera hay también una cultura atada, ¿no? Porque ahí nadie, me imagino que debe haber algún loco que por ahí va y compra para sembrar soja, pero digo, acá casi todos defienden eso, ¿no? Y se va trasladando en generación en generación, me imagino. Sí, tal cual. A ver, somos el claro ejemplo de que seguimos por ahí lo que mis abuelos hicieron cuando vinieron de Europa. Ajá. Hoy estamos en el campo donde cuando ellos vinieron de Ucrania, llegaron a Misiones disparando de la guerra y plantaron yerba mate. Mira vos. Acá. Bueno, hoy tenemos plantaciones que todavía habían plantado ellos, que son plantas que tienen su edad, ¿no? 50 claro. años más. Y bueno, justamente seguimos apostando a esto, metiéndole fichas, con aciertos y desaciertos también, pero sí, tal cual, es algo que se va trasladando en la familia y es algo lindo, sí, es algo muy bueno y la satisfacción de que la gente reconozca el laburo que hay detrás de cada paquete. Por ahí cuando es algo muy industrializado quizás es más sencillo, pero cuando es algo tan minucioso de seleccionar la hierba, de darle el estacionamiento, de cuidar las plantas, de ver con qué leña se va a secar la hierba, inclusive. Ajá. Hay un laburo, o sea, hay mucho amor más que trabajo detrás de todo eso. Y es muy satisfactorio cuando la gente se comunica para felicitarte por el producto. Entonces, bueno, es un parámetro de que vamos por buen camino y, bueno, seguimos apostando a eso. Claro que sí. Yo tenía una compañera de facultad que era de Formosa, es de Formosa, y me acuerdo que siempre nos retaba, dice, los cordobeses no saben cebar mate, no saben tomar mate, yo les voy a enseñar cómo se hace, arruinan todos los mates, así que nadie ceba en mi casa cebo yo y les enseño a todos. Y nos daba una clase de cómo debíamos armar el mate correctamente, porque decía que lo armábamos todos mal y arruinábamos la yerba. Claro, sí. Me hiciste acordar, ¿eh? Sí. Es una cultura el tema de preparar el mate. Pero bueno, espero que bueno, pero vino bien porque de entrada te hicimos hablar de eso. ¿Cómo preparar el mate para llegar luego? ¿Cuál es el proceso que te has tomado el tiempito? Y bueno, nos va a servir. Después vamos a colgar la nota, te la vamos a compartir también para que la tierra colorada, allí en Misiones, que bueno, no, yo particularmente no conozco y bueno, sería un gusto por ahí... visitar, y me imagino que también deben tener visitas guiadas, ¿no? Ahora no, pero bueno, en los tiempos que hay, ¿no? Con este tema de la pandemia sí pero frenó todo esto. Claro. Pero sí, hay clientes que vienen, que se quedan en casa, mira. A visitar, a conocer. Sí, sí, tenemos un trato bien, no son todos, obviamente. Claro, ¿no? sí. Pero, lo publicaste. Claro, fui. Pero sí tratamos de tener un trato muy diferente con la gente que se comunica con nosotros y ser más sencillo, más humano. Sí. En ese tema hay gente que por ahí lo que vos sabés de Córdoba, no sé, del choripán y el fernet, yo desconozco. Claro. Y lo que yo sé de la yerba, vos desconocés. O sea, no todos sabemos todo. Sí, entonces, cuando vos le explicás a la gente por qué no te produce acidez, por qué es un buen producto, por qué sale un poco más, la gente entiende, y eso está bueno, de dedicarle tiempo, generar una relación diferente. No sé si tenemos clientes, porque la verdad que con todos los que estamos teniendo un tipo de negocios o de ventas, es un trato muy muy cercano este tema, de explicarle, duda. Dedicarle tiempo, de ver cómo va, qué dice la gente, en qué podemos mejorar, porque toda crítica constructiva también nos ayuda, claro. No somos dueños de la verdad, entonces de a poquito vamos apuntando a eso, a tener un buen producto, que la gente esté satisfecha y tener un trato diferente. Bueno, Andrés Televan de la... ¿Ustedes son cooperativa o cómo están armados? No, es un emprendimiento familiar. Es familiar. Laburamos con, trabajamos con la familia. Bueno. Saluda a su madre, ¿no? Que el viernes nos atendió y dijo, no, el lunes gustosamente lo va a atender Andrés, que se ocupa de todo esto, de la difusión. Y bueno, me parece que dio como mucho más que una nota de color. Esto tiene que ver con una nota educativa. Y bueno, te agradezco mucho, Andrés, que te hayas prestado a esta nota, ¿eh? Dale, muchas gracias por comunicarse y bueno. Saludos para ustedes allá. Cualquier cosa, ahí estamos. Ya estamos, ¿eh? Bueno, gracias, ¿eh? Bueno, Andrés Telebán, como les contaba, de Yerba Mate, la gran comisión, ¿eh? De allí de la provincia de Misiones, y bueno, charlando aquí en la Radio Nota 89.9.